Los principios del éxito. Cómo llegar de donde está a donde quiere ir. De Jack Canfield. Los fundamentos del éxito. Principio 1. Asuma el 100% de la responsabilidad por su vida. Uno de los mitos más influyentes de la cultura norteamericana de hoy es que merecemos una gran vida, que alguien, que no somos nosotros, de alguna manera y en alguna parte, es responsable por llenar nuestras vidas con felicidad continua, opciones de carrera excitantes, tiempo nutritivo con la familia y relaciones familiares dichosas, simplemente porque existimos. Pero la verdad es, y esa es la lección en la cual se basa este audiolibro, que solo hay una persona responsable por la calidad de la vida que vive. Esa persona es usted. Para ser exitoso, tiene que asumir el 100% de la responsabilidad por todo lo que ocurre en su vida. Esto incluye el nivel de sus logros, los resultados que genera, la calidad de sus relaciones, el estado de su salud y su buen estado físico, su ingreso, sus deudas, sus sentimientos, todo. Esto no es fácil. La mayoría de nosotros estamos condicionados a culpar a terceros por las partes de nuestra vida que no nos gustan. Culpamos a nuestros padres, a nuestros jefes, nuestros amigos, los medios, nuestros compañeros de trabajo, nuestro cónyuge, la economía, la carta astral, la falta de dinero, a cualquier persona o situación a la que le podamos echar la culpa. Nunca queremos ver dónde está el verdadero problema. En nosotros mismos. Usted, nadie más. Siempre ha tenido el poder de vivir su vida de otra forma, de hacerlo bien, de producir el resultado esperado. Pero, por cualquier motivo, ignorancia, falta de conciencia, miedo, usted escogió no ejercer ese poder. No importa por qué. El pasado queda en el pasado. A partir de este punto, escoja actuar como si usted fuera 100% responsable por todo lo que le ocurra o no. El doctor Robert Resnick, un psicoterapeuta de Los Ángeles, me enseñó una fórmula simple, pero muy importante, que hizo que esta idea del 100% de la responsabilidad fuese más clara aún para mí. La fórmula es evento más respuesta igual resultado. La idea básica es que cada resultado que obtiene en su vida, sea un éxito o un fracaso, riqueza o pobreza, salud o enfermedad, intimidad o alejamiento, dicha o frustración, es el resultado de cómo ha respondido a un evento o eventos previos en su vida. Si no le gustan los resultados que está logrando actualmente, tiene dos opciones básicas. Primero, puede culpar al evento por la falta de resultados. En otras palabras, puede culpar a la economía, el clima, la falta de dinero, su falta de educación, la discriminación a su pareja, el clima político, y así. No hay duda de que todos estos factores existen. Pero si fuesen el factor decisivo, nadie jamás triunfaría. Pero no son las condiciones y circunstancias las que lo detienen. Es usted. Nos detenemos a nosotros mismos. Tenemos pensamientos limitantes y nos involucramos en comportamientos autodestructivos. Ignoramos la retroalimentación útil. Fallamos al no educarnos continuamente y aprender nuevas habilidades. Perdemos tiempo en los aspectos triviales de nuestras vidas. Comemos comida poco sana. No hacemos ejercicio. Gastamos más dinero del que ganamos. No invertimos en nuestro futuro, evitamos los conflictos necesarios, no decimos la verdad, no pedimos lo que queremos y luego nos preguntamos por qué nuestra vida no funciona. Pero esto, por cierto, es lo que hace la mayoría de la gente. Tienen una excusa para todo. Segundo, puede simplemente cambiar su respuesta a los eventos, la forma en que se presentan las cosas, hasta que obtenga los resultados que usted quiere. Puede cambiar su forma de pensar, cambiar su comunicación, cambiar las imágenes que tiene en su cabeza, sus imágenes de usted mismo y el mundo. Y puede cambiar su comportamiento. Es lo único sobre lo que tenemos control. Casi todos estamos tan sobrecogidos por nuestros hábitos que nunca cambiamos nuestro comportamiento. Somos un montón de reflejos condicionados que opera fuera de nuestro control. Tiene que retomar el control de su pensamiento, sus imágenes, sus sueños y esperanzas y su comportamiento. Todo lo que piensa, dice y hace tiene que ser intencional y alineado con su propósito, sus valores y sus metas. Solo tiene el control sobre tres cosas en su vida: lo que piensa, las imágenes que visualiza y las acciones que toma, su comportamiento. Si no le gusta su experiencia y lo que está produciendo, tiene que cambiar sus respuestas. Cambie sus pensamientos negativos a positivos. Cambie lo que sueña. Cambie sus hábitos. Cambie lo que lee. Cambie su forma de hablar. Si sigue haciendo lo que siempre ha hecho, seguirá recibiendo lo que siempre ha tenido. Los programas de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos definen la demencia como la continuación del mismo comportamiento esperando un resultado diferente. El día que usted cambie sus respuestas será el día en que su vida comenzará a mejorar. Si lo que usted está haciendo actualmente produjese los más y mejor que usted busca en la vida, estos ya habrían aparecido. Si usted quiere algo diferente tendrá que hacer. Tiene que dejar de culpar. Nunca será exitoso si continúa culpando a otra persona o situación por su falta de éxito. Si va a ser un ganador, tiene que reconocer la verdad. Es usted quien tomó las acciones, pensó los pensamientos, creó los sentimientos e hizo las elecciones que lo colocaron donde está ahora. Fue usted. Por eso está donde está. Tiene que dejar de quejarse. Tomemos un minuto para echarle una buena mirada a la queja. Para poder quejarse de algo o de alguien, tiene que creer que existe algo mejor. Tiene que tener un punto de referencia de algo que prefiere. Veamos esto más de cerca. Si usted no creyese que existe algo mejor, más dinero, una casa más grande, un trabajo más satisfactorio, una mejor relación, no podría quejarse. Tiene esta imagen de algo mejor y que sabe que lo preferiría, pero no está dispuesto a tomar los riesgos que se requiere para crearlo. Piénselo. No nos quejamos de aquello sobre lo que no tenemos poder. ¿Ha escuchado a alguien quejarse de la gravedad? No, nunca. ¿Pero por qué? Si no fuera por la gravedad, la gente no se caería por las escaleras, los aviones no se caerían del cielo y no romperíamos los platos. Pero nadie se queja de la gravedad. Y la razón es porque la gravedad simplemente existe. No hay nada que podamos hacer con la gravedad, así que la aceptamos. Sabemos que quejarse no la cambiará, así que no nos quejamos. Es más, como existe, usamos la gravedad a nuestro favor. Construimos acueductos en las montañas para atraernos agua. Casi todos los deportes que hacemos usan la gravedad. Esquiamos, nos lanzamos en caída libre, hacemos salto alto, lanzamos la jabalina, jugamos básquetbol. Todos requieren gravedad. Las circunstancias de las cuales se queja son, por su propia naturaleza, situaciones que puede cambiar, pero que ha escogido no hacerlo. Puede conseguir un mejor trabajo, encontrar a un compañero más amoroso, ganar más dinero, vivir en una casa más linda, vivir en un mejor barrio y comer comida más sana. Pero todo esto requeriría que usted cambie. Pero, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué conlleva riesgos? Corre el riesgo de equivocarse o fracasar. Hacer un cambio puede requerir esfuerzo, dinero y tiempo. Puede ser incómodo, difícil o confuso. Y así Para evitar el riesgo de cualquiera de esas experiencias y sentimientos incómodos, usted se queda en su lugar y se queja. Entonces, o acepta que está escogiendo quedarse donde está, asume la responsabilidad de su escogencia y deja de quejarse, o tome el riesgo de crear su propia vida exactamente de la forma en que la quiere. Si quiere llegar desde donde está a donde quiere estar, claro que tendrá que tomar ese riesgo. Así que tome la decisión de dejar de quejarse, de dejar de pasar tiempo con los que se quejan y continúe con la creación de la vida de sus sueños. Se está quejando con la persona equivocada. ¿Ha notado que la mayoría de las personas siempre se queja con la persona equivocada? Con las personas que no pueden hacer nada al respecto. Se van al trabajo y se quejan de la pareja. Luego regresan a casa y se quejan con su pareja sobre las personas del trabajo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Tiene menos riesgo. Exige valor decirle a la pareja que no está feliz con las cosas de la casa. Exige valor pedir un cambio de comportamiento. También exige valor pedirle al jefe que planifique mejor para que no tenga que trabajar todos los fines de semana. Pero solo su jefe puede hacer algo al respecto. Su pareja no puede. Aprenda a reemplazar la queja por presentar solicitudes y realizar acciones que lograrán sus resultados deseados. Si usted se encuentra en una situación que no le agrada, trabaje para mejorarla o váyase. Decida trabajar en la relación o divórciese. Trabaje para mejorar las condiciones de su trabajo o busque un nuevo empleo. El mundo no le debe nada. Usted tiene que crearlo. O lo hace o permite todo lo que le ocurre. Usted causa directamente lo que le sucede por sus acciones u omisiones. Por ejemplo, usted trabaja hasta tarde cada noche. Regresa a casa cansado. Come su cena como si estuviera en coma y luego se sienta frente al televisor a ver un juego de básquetbol. Se siente demasiado cansado y estresado como para hacer cualquier otra cosa, como ir a caminar o jugar con los niños. Esto sucede durante años. Su esposa le pide que le hable. Usted le contesta, más tarde. 3 años más tarde, usted regresa a una casa vacía y una nota que dice que ella lo ha dejado y se ha llevado a los niños. Usted creó esa también. Otras veces, simplemente permitimos que nos ocurran cosas por nuestra falta de acción y por nuestra falta de voluntad de hacer lo que sea necesario para crear o mantener lo que queremos. No cumplió su amenaza de quitarles los privilegios a los niños si no limpiaban su desorden. Y ahora la casa parece una zona de guerra. No le exigió que fuera con usted a la terapia. O no lo dejó la primera vez que le pegó y ahora aún recibe golpes. No participó en los seminarios de motivación y de ventas porque estaba muy ocupado. Y ahora el chico nuevo se acaba de ganar el premio de mayor venta. No se tomó el tiempo de hacerle el mantenimiento a su automóvil y ahora está usted sentado a un lado de la vía accidentado. Se da cuenta de que usted se mantuvo pasivamente y dejó que ocurriera. No dijo nada, no pidió nada, no hizo una solicitud, no dijo que no, no probó algo nuevo, no se fue. Alertas amarillas. Tenga presente que las cosas solo suceden, así como las alertas amarillas en la vieja serie de televisión Viaje a las Estrellas, usted casi siempre recibe avisos tempranos, en forma de señales, comentarios de otros, instintos o intuición, y le alertan sobre el inminente peligro y le dan tiempo de prevenir un resultado no deseado. Usted recibe alertas amarillas todo el tiempo. Existen las alertas amarillas externas. Él sigue llegando cada vez más tarde con su aliento oliendo a alcohol. Le gritó a su secretaria. Sus amigos le advirtieron. Y hay alertas amarillas internas. La sensación en su estómago. Ese presentimiento que tuvo. Ese pensamiento fugaz de que tal vez el sueño que le despertó en la mitad de la noche. tenemos todo un lenguaje que nos informa. Claves, presentimientos, sospechas. Me dio la sensación de que lo veía venir. Mi instinto me lo dijo. Estas alertas le dan tiempo para cambiar su respuesta en la ecuación. Sin embargo, demasiada gente ignora las alertas amarillas porque ponerles atención requeriría hacer algo que es incómodo. Es incómodo afrontar la situación con su esposo sobre los cigarrillos en el cenicero manchados de pintura de labios. Es incómodo decirle a alguien que no confía en él o ella. Entonces, usted juega a que no ve ni sabe, porque es más fácil, más conveniente y menos incómodo. Evita la confrontación, mantiene la paz y lo protege de tener que tomar riesgos. La vida se vuelve más fácil. La gente exitosa encara los hechos de frente, hacen la parte incómoda y toman los pasos para crear sus resultados esperados. La gente exitosa no espera a que ocurran los desastres y luego culpar a alguien o a algo por sus problemas. Una vez que usted comience a responder rápida y decididamente ante las señales y eventos a medida que ocurren, verá que la vida se vuelve más fácil. Comienza a ver resultados mejorados, tanto interna como externamente. Las viejas palabras tales como «me siento como una víctima», «me siento utilizado», «nada me funciona», se sustituyen por «me siento maravillosamente», «estoy a cargo», «puedo hacer que sucedan las cosas». Es simple, aunque no necesariamente fácil. El mensaje es que es usted quien crea su vida de la forma en que es. La vida que usted vive actualmente es el resultado de su pensamiento y de sus acciones pasadas. Usted está a cargo de todos sus pensamientos y sentimientos actuales. Usted está a cargo de lo que dice y hace. Si bien este principio es simple, no necesariamente es fácil de implementar. Requiere de una conciencia concentrada, dedicación disciplinada y de tener la disposición de experimentar y tomar riesgos. Tiene que estar dispuesto a poner atención a lo que está haciendo y a los resultados que genera. Tiene que pedirse a sí mismo y a la gente que lo rodea que lo retroalimente. ¿Funciona lo que estoy haciendo? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Hay algo más que debiera estar haciendo que no estoy haciendo? Pues que te parece que me limito. No tema preguntar. Mucha gente teme pedir retroalimentación pues tiene temor de escuchar lo que le van a decir. No hay nada que temer. Es mejor para usted saber la verdad que no saberla. Una vez que la conoce, puede hacer algo al respecto. Vaya más despacio y ponga atención. La vida siempre le dará retroalimentación sobre los efectos de su comportamiento si solo le pone atención. Si su pelota de golf siempre se va hacia la derecha, si no está logrando las ventas, si solo saca C en todos sus cursos de la universidad, si sus hijos están molestos con usted, si su cuerpo está cansado y débil, si su casa es un desastre o si no está feliz, todo esto es retroalimentación. Le está diciendo que algo anda mal. Este es el momento de poner atención a lo que está pasando. Pregúntese, ¿cómo estoy creando esto que está sucediendo? ¿Qué estoy haciendo que está funcionando y debo continuar? ¿Debería practicar, meditar, delegar, confiar, escuchar, preguntar, mantener mi vista en la pelota, publicitar, decir te amo, controlar mi ingesta de carbohidratos? ¿Qué estoy haciendo que no funciona? ¿Qué debo dejar de hacer o hacer menos? ¿Estoy hablando demasiado? ¿Viendo demasiada televisión? ¿Gastando demasiado dinero? ¿Comiendo demasiada azúcar? ¿Tomando mucho? ¿Llegando tarde con mucha frecuencia? ¿Chismeando? ¿Despreciando a la gente? ¿Qué es lo que no estoy haciendo que necesito saber si funciona? ¿Necesito escuchar más? ¿Ejercitarme? ¿Dormir más? ¿Tomar más agua? ¿Pedir ayuda? ¿Hacer un mejor mercadeo? ¿Leer? ¿Planear? ¿Comunicarme? ¿Delegar? ¿Contratar a un entrenador? ¿Ser voluntario o apreciar más? Este audiolibro está lleno de principios y técnicas de éxito probados que puede poner en práctica inmediatamente. No sabrá si funcionan a menos que los intente. Y aquí está la clave. Nadie más puede hacer esto por usted. Solo usted puede hacerlo. Pero la fórmula es simple. Haga más de lo que le funciona, menos de lo que no funciona, e intente nuevos comportamientos para ver si producen mejores resultados. Ponga atención, sus resultados no mienten. La forma más fácil, rápida y mejor para encontrar lo que funciona o no es poner atención a los resultados que está produciendo actualmente. O es rico o no lo es, o infunde respeto o no lo infunde. ¿Está jugando golf a la altura o no lo está? ¿Está en su peso ideal o no lo está? ¿Está feliz o no? ¿Tiene lo que quiere o no lo tiene? Es así de simple. Los resultados no mienten. Así que comience a poner atención. Mire a su alrededor, a su vida y a las personas en ella. ¿Están felices ellos y usted? ¿Hay balance, belleza, confort y tranquilidad? ¿Sus sistemas funcionan? ¿Está obteniendo lo que quiere? ¿Está aumentando su valor? ¿Son satisfactorias sus calificaciones? ¿Está saludable, en forma? ¿Está mejorando en todas las áreas de su vida? Si no es así, algo tiene que suceder y solo usted puede hacer que suceda. No se mienta. Sea completamente honesto consigo mismo. Haga su propio inventario. Principio 2. Tenga claro por qué está aquí. Hace tiempo descubrí para qué me pusieron en la tierra. Encontré mi verdadero propósito en la vida, mi forma de vida correcta. Descubrí cómo inyectarle pasión y determinación a cada actividad que llevo a cabo. Y aprendí cómo el tener un propósito puede incorporarle un aspecto de diversión y de sensación de plenitud en prácticamente todo lo que hago. Ahora quisiera ayudar a develar este mismo secreto para usted. Verá, si no se tiene propósito, es fácil perder la ruta en el viaje de la vida. Es fácil deambular y desviarse y lograr muy poco. Pero teniendo un propósito, todo en la vida parece tener un lugar. Tener propósito significa que usted está haciendo lo que le gusta hacer. Está haciendo algo en lo que es bueno y está logrando lo que es importante para usted. Cuando tiene propósito, las personas, los recursos y las oportunidades que necesita gravitan de forma natural hacia usted. El mundo se beneficia también, porque cuando usted actúa alineado con su verdadero propósito de vida, todas sus acciones automáticamente prestan servicio a los demás. Algunas afirmaciones de propósito de vida. Mi propósito de vida es inspirar y ofrecer habilidades a otros para vivir su más alta visión en el contexto del amor y la felicidad. Inspiro a las personas reuniendo y diseminando historias a través de la serie Sopa de Pollo para el Alma y mis discursos inspiradores. Escuche más adelante el principio 3. Decida lo que quiere. Enseño destrezas a las personas para vivir sus sueños a través de libros prácticos de autoayuda, diseñando cursos para estudiantes de secundaria y haciendo seminarios y talleres para adultos que enseñan herramientas poderosas para crear la vida ideal. Una vez que sepa cuál es el propósito de su vida, puede organizar todas sus actividades alrededor de ello. Todo lo que hace debe ser una expresión de su propósito. Si una actividad no cabe en esa fórmula, no debe trabajar en ella. Punto. Su sistema interno de dirección es su felicidad. Usted nació con un sistema interno de felicidad que le dice cuándo está o no en el curso correcto de su propósito por la cantidad de felicidad que va sintiendo. Para empezar a encontrar su propósito, haga una lista de las veces que se siente más feliz y vivo. ¿Cuáles son los elementos comunes de estas experiencias? ¿Puede encontrar la forma de ganarse la vida haciendo estas cosas? Pat Williams es el vicepresidente del equipo de básquetbol Orlando Magic. Él también ha escrito 36 libros y es un orador profesional. Cuando le pregunté cuál creía él que era el secreto del éxito, me contestó: averigua qué es lo que más te gusta hacer en la vida tan pronto como puedas, y luego organízate para encontrar la forma de ganarte la vida haciéndolo. Para el joven Pat, eran los deportes, más específicamente el béisbol. Cuando su padre lo llevó a su primer juego en Filadelfia, se enamoró del juego. Aprendió a leer leyendo la sección de deportes del New York Times. Él sabía que quería crecer y tener una carrera con los deportes. Pat continuó con su carrera en la oficina del equipo de béisbol de los Phillies de Filadelfia y luego con el equipo de básquetbol 76ers de Filadelfia. Cuando la NBA consideró otorgar una franquicia de expansión del equipo a Orlando, Pat estaba ahí para llevar adelante la pelea. Ahora, con más de 60 años, Pat ha disfrutado de más de 40 años de hacer lo que más le gusta y ha disfrutado cada minuto haciéndolo. Una vez que tenga claridad sobre qué le trae mayor felicidad, entenderá mejor su propósito. Mantener el propósito. Una vez que ha determinado y escrito su propósito de vida, léalo diariamente, preferiblemente en la mañana. Esto lo mantendrá enfocado en su propósito. A medida que avance en los próximos capítulos en la definición de su visión y sus metas, asegúrese de que estén alineados y que le sirvan para cumplir su propósito. Otro enfoque para clarificar su propósito es apartar algo de tiempo para poder reflexionar en silencio, tiempo para un periodo de meditación. Luego de que esté relajado y entre en un estado de profundo amor y paz, pregúntese: ¿cuál es mi propósito de vida? ¿O cuál es mi rol único en el universo? Permita que la respuesta simplemente le venga. Permita que sea tan expansiva como pueda imaginar. Las palabras que vienen no tienen que ser floreadas o poéticas. Lo que importa es cuán inspirado lo hagan sentir esas palabras. Principio 3. Decida lo que quiere. Una vez que ha decidido por qué está aquí, debe decidir lo que quiere hacer, ser y tener. ¿Qué quiere lograr? ¿Cuál quiere que sea su experiencia? ¿Y qué posesiones quiere adquirir? En el viaje de donde está hasta donde quiere estar, tiene que decidir dónde quiere estar. Dentro de cada uno de nosotros está esa pequeña semilla de la persona que usted debería ser. Desafortunadamente, puede que usted haya enterrado esta semilla en respuesta a sus padres, maestros, entrenadores u otros adultos modelos a medida que crecía. Comenzó como un bebé sabiendo exactamente lo que quería. Sabía cuándo tenía hambre. Simplemente gritaba o lloraba a toda voz, sin inhibiciones, hasta que lograba lo que quería. Tenía todo lo que necesitaba dentro de usted para alimentarse, vestirse, hacer que le abrazaran o que le mecieran. A medida que crecía, gateaba por ahí y se movía hacia cualquier cosa que le generaba interés. Estaba claro con respecto a qué quería e iba directo hacia eso sin temor. ¿Y qué pasó? En alguna parte del camino, alguien dijo: no toques, no te acerques a eso. Come todo lo que tengas en el plato, te guste o no. En verdad, no te sientes así. Tú no quieres eso. A medida que crecía, escuchaba: no puedes tener todo lo que quieras simplemente porque lo quieres. El dinero no crece en los árboles. No puedes pensar en otra persona además de ti. Deja de hacer lo que estás haciendo y ven a hacer lo que yo quiero que hagas. No viva los sueños de otro. Luego de muchos años con este tipo de restricciones, la mayoría de nosotros perdió contacto con las necesidades de nuestros cuerpos y los deseos de nuestros corazones. Aprendimos a actuar y hacer de forma tal de ganar la aprobación de los demás. Como resultado, hacemos muchas cosas que no queremos, pero que complace a muchas personas. Estudiamos medicina porque eso era lo que papá quería. Nos casamos para complacer a mamá. Conseguimos un trabajo de verdad en vez de realizar la carrera de arte con la que soñábamos. En el nombre de la sensatez, terminamos adormecidos con respecto a nuestros propios deseos. ¿No es de sorprender entonces que cuando les preguntamos a muchos adolescentes qué quieren ser o hacer, contestan francamente, no lo sé, existen demasiadas capas de deberías y es mejor que hagas encima de lo que en verdad quieren hacer? Entonces, ¿cómo reivindicarse a usted mismo y a sus verdaderos deseos? ¿Cómo retornar a lo que realmente quiere sin temor, vergüenza o inhibición? ¿Cómo se reconecta con su verdadera pasión? Se empieza en el nivel más bajo, honrando sus preferencias en cada situación, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. Deje de conformarse con menos de lo que quiere. Si va a obtener lo que verdaderamente quiere de la vida, va a tener que dejar de decir, no sé, no me importa, o como ahora dicen los adolescentes, lo que sea. Cuando se enfrenta a una elección, no importa cuán pequeña o insignificante sea, actúe como si tuviera preferencia. No tener claridad sobre lo que quiere y hacer que las necesidades y deseos de otros sean más importantes que sus propios deseos no es más que un hábito. Se pierde practicando el hábito contrario. La libreta amarilla. Hace muchos años, tomé un taller con la experta en motivación y autoestima, Sherry Carter Scott, autora de Si la vida es un juego, estas son las reglas. Cuando los 24 participantes entramos en el salón de entrenamiento la primera mañana, nos dirigieron a sentarnos en una de las sillas en las que había una libreta de espiral. Algunas eran azules, otras amarillas, otras rojas. La de mi silla era amarilla. Pensé, odio el amarillo, ojalá tuviera una libreta azul. Entonces Sherry dijo algo que cambió mi vida para siempre. Si no les gusta el color de la libreta que tienen, intercambien con otra persona hasta que tengan la que quieren. Ustedes merecen tener todo en su vida exactamente como lo quieren. ¡Wow! ¡Qué concepto tan radical! Así que me dirigí a la persona a mi derecha y le dije, ¿le importaría cambiar su libreta azul por la mía amarilla? Me respondió, me encantaría. Prefiero el amarillo. Ahora tenía mi libreta azul. No es un extraordinario éxito en el gran esquema de las cosas, pero era el comienzo de mi reconquista de mi derecho de nacimiento de reconocer mis preferencias y obtener exactamente lo que quiero. Hasta entonces, hubiese descartado mi preferencia por insignificante. Hubiese continuado adormeciendo mi conciencia sobre lo que quería. Haga una lista de lo que quiero. Una de las formas más fáciles de comenzar a entender lo que realmente quiere es hacer una lista de las 30 cosas que quiere hacer, 30 cosas que quiere tener, 30 cosas que quiere ser antes de morir. Lo detiene la preocupación por ganarse la vida. Lo que siempre detiene a las personas de expresar su verdadero deseo es que piensan que no pueden ganarse la vida con lo que les encanta hacer. A mí me encanta estar con la gente y charlar, puede decir usted. Pues bien, Oprah Winfrey se gana la vida charlando con la gente. A Tiger Woods le encanta jugar al golf. A Ellen DeGeneres le encanta hacer que la gente se ría. A mí me encanta leer y compartir lo que he aprendido a través de libros, charlas y talleres. Sí es posible ganarse la vida haciendo lo que a uno le encanta. Por ahora solo decida qué le gustaría hacer, y en los próximos capítulos le enseñaré cómo ser exitoso y ganar dinero haciéndolo. Tenga clara su visión de su vida ideal. El tema de este audiolibro es cómo llegar desde donde está hasta donde quiere estar. Para lograrlo, debe saber dos cosas: dónde está y dónde quiere estar. Su visión es una descripción detallada de a dónde quiere llegar. Describe en detalle cómo es su meta y cómo se siente. Para crear una vida balanceada y exitosa, su visión debe incluir las siguientes 7 áreas: trabajo y carrera, finanzas, recreación y tiempo libre, salud, relaciones, metas personales y contribución a la comunidad. En esta etapa del viaje, no es necesario saber cómo llegará ahí. Todo lo que importa es que descubra dónde está. Si tiene claridad en el qué, el cómo aparecerá. Las personas de grandes logros tienen grandes visiones. El general Wesley Clark me dijo recientemente: se requiere la misma energía para crear un gran sueño que para crear uno pequeño. Mi experiencia es que una de las pocas diferencias entre las personas de grandes logros y el resto del mundo es que simplemente tienen sueños más grandes. John Fitzgerald Kennedy soñó con poner a un hombre en la luna. Martin Luther King Jr. soñó con un país libre de prejuicios e injusticias. Bill Gates sueña con un mundo en que hay una computadora en cada hogar conectada a Internet. Estas personas ven el mundo desde una perspectiva totalmente diferente. Creen que cualquier cosa es posible y creen en que tienen una parte integral en su creación. No permita que le empañen su visión. Habrá personas que tratarán de convencerle de abandonar su visión. Le dirán que está loco y que no se puede lograr. Habrá aquellos que se reirán de usted y tratarán de bajarlo al nivel de ellos. Mi amigo Monty Roberts, el autor de El hombre que escucha a los caballos, llama a estas personas ladrones de sueños. No los escuche. Cuando Monty estudiaba la secundaria, su maestra les mandó a escribir lo que querían hacer cuando crecieran. Monty escribió que quería ser el dueño de un rancho de 200 acres y criar caballos pura sangre para carreras. Su maestra lo calificó con una F y le explicó que la calificación reflejaba que consideraba que su sueño era irreal. Cuando le ofreció a Monty la oportunidad de reescribir su trabajo para obtener una mejor calificación, Monty se negó respondiéndole: «Usted quédese con su F, yo me quedo con mi sueño». Hoy en día, sus granjas Banderas y Salas en Salt Lake, California, crían caballos pura sangre para carreras y capacitan a cientos de entrenadores. Comparta su visión para el máximo impacto. Comparta su visión con un buen amigo a quien puede confiar por ser positivo y ser un apoyo. Puede que tema que su amigo piense que su visión sea demasiado extravagante, imposible de lograr, demasiado idealista, irreal o materialista. Casi todas las personas piensan así cuando piensan en compartir su visión. Pero la verdad es que la mayoría de las personas, en lo profundo de sus corazones, quieren las mismas cosas que usted, pero muy pocos lo admiten. Encontrará que cuando comparte su visión, algunas personas querrán ayudarlo a que ocurra. Otros le presentarán a amigos recursos que puedan ayudarle. Encontrará también que cada vez que comparte su visión, se vuelve más clara y se siente más real y lograble. Y lo más importante, cada vez que comparte su visión, fortalece a su propia creencia inconsciente de que lo puede lograr. Principio 4. Crea en «es posible». La mente es un instrumento tan poderoso que puede hacer posible todo lo que usted quiera, pero tiene que creer que lo que quiere es posible. Lo que la mente puede concebir y creer se puede lograr. Usted obtiene lo que espera. Los científicos solían creer que los humanos responden a la información que fluye al cerebro desde el mundo exterior. Pero hoy en día están aprendiendo que más bien respondemos a lo que el cerebro, con base en la experiencia previa, espera que suceda. Los médicos en Texas, por ejemplo, que estudian el efecto de la cirugía artroscópica de la rodilla, asignaron a pacientes con rodillas adoloridas y desgastadas uno de tres posibles procedimientos quirúrgicos: raspar la articulación de la rodilla, limpiar la articulación o no hacer nada. Durante la operación de nada, los médicos anestesiaron a los pacientes, hicieron tres incisiones en las rodillas como si insertaran instrumentos quirúrgicos e hicieron como si estuviesen operando. 2 años después, los pacientes de esta cirugía reportaron la misma cantidad de alivio del dolor e hinchazón que tenían que los pacientes que habían recibido el tratamiento verdadero. El cerebro esperaba que la cirugía mejorara la rodilla, y así fue. ¿Por qué funciona así el cerebro? Los neuropsicólogos que estudian la teoría de las expectativas Dicen que se debe a que pasamos nuestra vida condicionándonos. A través de una vida llena de eventos, nuestro cerebro aprende a esperar qué viene, así suceda o no. Y como nuestro cerebro espera que algo ocurra de una cierta forma, casi siempre logramos exactamente lo que anticipamos. Por eso es tan importante mantener expectativas positivas en la mente. Cuando reemplaza sus viejas expectativas negativas por unas más positivas, cuando comienza a creer que lo que quiere es posible, su cerebro hará el trabajo de lograr esa posibilidad para usted. Tiene que creer. Cuando el pitcher de los Phillies de Filadelfia, Tuck McGraw, ponchó al bateador Willie Wilson, ganando así la Serie Mundial de 1980, la revista Sports Illustrated captó una imagen inmortal en el montículo del pitcher, una imagen que ocurrió exactamente como McGraw la había planeado. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Tuck una tarde en Nueva York, le pregunté acerca de su experiencia ese día. Fue como si hubiese estado ahí mil veces antes, me dijo. Cuando crecí, lanzaba pelotas con mi padre en nuestro jardín. Siempre llegábamos al punto cuando estábamos en la primera parte del noveno en la Serie Mundial con dos outs y tres hombres en base. Yo siempre llegaba y lo ponchaba. Como su cerebro se había condicionado diariamente en el jardín, el día finalmente llegó. Vivió su sueño y ponchó a Tuck. Crea en usted mismo y tenga a alguien que crea en usted. Cuando a los 20 años Rubén González se presentó en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Lake Placid, Nueva York, tenía en su bolsillo la tarjeta de presentación de un hombre de negocios de Houston que creía en su sueño olímpico. Rubén estaba ahí para aprender el deporte de luge, un deporte que 9 de cada 10 aspirantes abandonan luego de la primera temporada. Casi todos se rompen al menos un hueso antes de dominar la carrera de 90 millas por hora contra el tiempo en un trineo, en un tobogán o pista cuesta abajo, cerrada, hecha de concreto y hielo. Pero Rubén tenía un sueño, pasión, un compromiso de no rendirse y el apoyo de su amigo Craig en Houston. Cuando Rubén volvió a su habitación el primer día de entrenamiento, llamó a Craig. «Craig, esto es de locos. Me duele el costado. Creo que me fracturé un pie. Ya basta. Me regreso al fútbol». Craig lo interrumpió. «Rubén, párate frente al espejo». Rubén se paró frente a un espejo de cuerpo entero. «Ahora repite conmigo. No importa cuánto me duela o lo malo que sea, lo voy a lograr». Rubén se sentía como un idiota mirándose al espejo. Así que, de la forma más debilucha y desganada, dijo: «No importa cuánto me duela o lo malo que sea, lo voy a lograr». «Vamos, dilo bien. Eres el hombre olímpico. ¿Lo vas a hacer o no?». Rubén comenzó a enseriarse. «No importa cuánto me duela o lo malo que sea, lo voy a lograr». De nuevo, como a la quinta vez que Rubén lo repitió, pensó: «Hey, esto se siente bien. Me estoy parando un poco más erguido». A la décima vez que lo dijo, saltaba y gritaba: «No importa cuánto me duela o lo malo que sea, lo voy a lograr. Volveré y lo lograré. ¡Seré olímpico!». Es sorprendente lo que ocurre con la confianza en sí mismo cuando uno se mira a los ojos y se dice a la fuerza lo que va a hacer. Cualquiera que sea su sueño, véase en el espejo y declare que sí lo va a lograr, no importa el precio. Rubén González hizo esa declaración y cambió su vida. Continuó compitiendo en 3 Juegos de Invierno con el luge: Calgary, 1998, Albertville, 1992, Salt Lake City, 2001, y más recientemente las Olimpiadas de Invierno de Turín, 2006, donde compitió con 46 años contra atletas con la mitad de su edad. Principio 5. Crea en usted mismo. Si va a tener éxito creando la vida de sus sueños, tiene que creer que es capaz de hacer que suceda, que es capaz de lograrlo. Tiene que creer en usted mismo. Es un sentimiento arraigado de tener lo que se requiere, las habilidades, recursos internos, talentos y destrezas para crear los resultados deseados. Creer en usted mismo es una actitud. Creer en usted mismo es una actitud que desarrolla con el tiempo. Si bien le ayuda el haber tenido padres positivos y que lo apoyaran, el hecho es que la mayoría de nosotros hemos tenido padres que sin querer nos pasaron las mismas creencias y condicionamiento negativo con el cual ellos crecieron. Pero recuerde, el pasado es pasado. No paga culparlos por su actual nivel de confianza en sí mismo. Ahora es su responsabilidad hacerse cargo de su propio concepto y creencias. Las investigaciones más recientes sobre el cerebro indican que con suficiente conversación positiva consigo mismo y visualización positiva combinada con el entrenamiento apropiado y la práctica, cualquiera puede aprender a hacer casi cualquier cosa. De las cientos de personas exitosas que he entrevistado para esta obra, casi todas me han dicho: yo no era la persona más talentosa en mi campo, pero escogí creer que cualquier cosa era posible. Estudié, practiqué y trabajé más duro que los demás, y así llegué a donde estoy. Si un tejano de 20 años puede agarrar el luge y volverse un atleta olímpico, una persona que abandonó sus estudios puede convertirse en millonario, y un estudiante disléxico que falló 3 grados puede convertirse en autor de bestsellers y productor de televisión, entonces usted también puede lograr cualquier cosa con solo creer que es posible. Escoger en qué creer es su decisión. Stephen Cannell reprobó el 1º, 4º y 10º grado. No podía leer y comprender como los demás niños de su curso. Stephen pensaba que no era inteligente, pero simplemente decidí sacarlo de mi mente como un acto de voluntad propia, me dijo. En cambio, enfoqué mis energías en lo que hacía bien, que era el fútbol. Obtuve mi autoestima de los deportes. Al poner toda su energía en el fútbol, obtuvo honores por sus logros. Del fútbol aprendió que si se aplicaba, podría lograr la excelencia. Luego fue capaz de transferir esa creencia en sí mismo a su carrera, que sorprendentemente se convirtió en escribir libretos para televisión. Eventualmente formó su propio estudio de producción, donde creó, produjo y escribió más de 350 libretos para 38 programas diferentes, incluyendo The Rockford Files, Archivo Confidencial, Vareta, 21 Jump Street, Comando Especial, Silk Stockings, Medias de Seda, y The Comish, El Comisionado. En la cumbre de su carrera, tenía más de 2.000 personas trabajando para él. Y por si esto fuera poco, cuando vendió su estudio, continuó escribiendo 11 novelas que se convirtieron en bestsellers. Stephen es un excelente ejemplo de que lo que más importa no es lo que la vida te entrega, sino cómo respondes a ello, mental y físicamente. Si va a ser exitoso, necesita abandonar la frase «no puedo», y a todos sus primos, como «ojalá pudiera». Las palabras «no puedo» pueden en efecto quitarle el poder. Pueden lograr debilitarlo cuando lo dice. En mis seminarios, uso una técnica llamada kinesiología para probar la fuerza muscular a medida que se pronuncian diferentes frases. Hago que las personas eleven su brazo derecho a su lado y empujo hacia abajo con mi mano para probar su fuerza normal. Luego les pido que escojan algo que creen que no pueden hacer, así como no puedo tocar el piano, y que lo digan en voz alta. Luego empujo su brazo de nuevo. Siempre está más débil. Les pido después que digan, sí puedo hacerlo, y entonces su brazo está más fuerte. El cerebro está diseñado para resolver cualquier problema y lograr cualquier meta que usted le dé. Las palabras que piensa y dice en verdad afectan su cuerpo. En los 80, asistí a un seminario de Tony Robbins, en el cual aprendimos a caminar sobre carbones al rojo vivo. Cuando comenzamos, todos temíamos que no podríamos hacerlo, que nos quemaríamos las plantas de los pies. Como parte del seminario, Tony hizo que escribiéramos todos los demás no puedo que teníamos en nuestras vidas. No puedo encontrar el trabajo perfecto, no puedo ser millonario, no puedo encontrar la pareja perfecta, y luego los tiramos a los carbones ardientes y observamos cómo se deshacían en llamas. 2 horas más tarde, los 350 participantes caminamos sobre los carbones ardientes sin que nadie se quemara. Aprendimos que así como la creencia de que no podíamos caminar sobre los carbones ardientes era una mentira, todas las demás creencias limitantes sobre nuestras habilidades también lo eran. No pierda su vida pensando que no puede. En 1977, en Tallahassee, Florida, Laura Schultz, de 63 años en ese momento, levantó la parte trasera de su Buick para quitárselo de encima del brazo de su nieto. El doctor Charles Garfield, el autor de Peak Performance y de Peak Performers, que tratan sobre personas de alto desempeño, la entrevistó luego de leer sobre ella en la prensa. Ella le dijo que no le gustaba pensar en eso porque retaba sus creencias sobre lo que podía o no hacer, sobre lo que era o no posible. Ella decía, si fui capaz de hacer esto cuando pensaba que no podía, ¿qué dice eso sobre el resto de mi vida? ¡La he desperdiciado! Charlie la convenció de que su vida estaba lejos de terminar y que ella aún podía hacer cualquier cosa que quisiera. Le preguntó qué quería hacer, cuál era su pasión. Ella dijo que siempre le habían gustado las rocas. Había querido estudiar geología, pero sus padres no tenían los recursos para enviar a su hermano y a ella a la universidad. Así que enviaron solo a su hermano. A los 63, con un poco de entrenamiento de parte de Charlie, ella decidió regresar a la universidad para estudiar geología. Obtuvo su título y luego fue contratada para dar clases en una universidad comunitaria local. No espere a tener 63 años para decidir que puede hacer cualquier cosa que quiera. No gaste años de su vida. Decida que es capaz de hacer lo que quiera y comience a trabajar en ello ya mismo. No suponga que necesita un título universitario. He aquí otra estadística que muestra que creer en uno mismo es más importante que el conocimiento, el entrenamiento o la formación académica. 20% de los americanos de la lista de millonarios del 2003 nunca obtuvieron grado universitario. 2 de ellos ni siquiera terminaron la secundaria. Así que si bien la educación y el compromiso de aprender toda la vida son esenciales para el éxito, un título formal no es requisito. Esto es cierto hasta en el mundo de la alta tecnología del Internet. Larry Ellison, el director ejecutivo de Oracle, se retiró de la Universidad de Illinois y al momento de escribir el libro Los Principios del Éxito, su fortuna era de 18 mil millones de dólares. Y Bill Gates se retiró de Harvard y luego fundó Microsoft. Hoy en día es considerado uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de más de 46 mil millones de dólares. Hasta el vicepresidente Dick Cheney se retiró de la universidad. Cuando vemos que el vicepresidente, el hombre más rico del país, y muchos actores de 20 millones de dólares por película, así como muchos de nuestros grandes músicos y atletas, se han retirado de la universidad, se ve que puede empezar desde cualquier parte y hacerse de una vida exitosa. Lo que otros piensen de usted no es su problema. Necesita fundamentar sus decisiones sobre lo que quiere hacer en sus metas y deseos, no las metas, deseos, opiniones y juicios de sus padres, amigos, pareja, hijos y compañeros de trabajo. Deje de preocuparse de lo que piensan de usted y siga su corazón. Me gusta la regla 18-40-60 del doctor Daniel Amen. Cuando se tiene 18, uno se preocupa de lo que piensan de uno. Cuando se tiene 40, no importa un pito lo que piensen de uno. Cuando se tiene 60, uno se da cuenta de que nadie había estado pensando en uno para nada. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! La mayor parte del tiempo nadie está pensando en usted. están demasiado ocupados pensando en sus propias vidas. Y si están pensando en usted, es porque se están preguntando, ¿qué piensa usted de ellos? Las personas piensan en sí mismas, no en usted. Piense en ello. Todo ese tiempo que usted ha gastado preocupándose de lo que otros piensan sobre sus ideas, sus metas, su ropa, su pelo y su casa, estaría mejor invertido en pensar y en hacer las cosas que lograrán sus metas. Principio 6. Conviértase en un paranoico invertido. Mi primer mentor, Clement Stone, fue descrito una vez como un paranoico invertido. En vez de creer que el mundo estaba conspirando para dañarlo, él escogió creer que el mundo estaba conspirando para hacerle bien. En vez de ver cada evento difícil como algo negativo, él veía lo que podía ser, algo hecho para enriquecerlo o avanzar en sus causas. Imagínese cuánto más fácil sería tener éxito en la vida si siempre esperara que el mundo lo apoyara y le trajera oportunidades. La gente exitosa hace exactamente eso. Es más, hay cada vez más investigaciones que demuestran que las vibraciones de las expectativas positivas que emiten las personas exitosas les atraen las experiencias que ellos desean vivir. De pronto, los obstáculos y las cosas negativas se perciben no como solo otro ejemplo de «¡ay, el mundo me odia!», sino como oportunidades para crecer y cambiar y tener éxito. Si su carro de pronto se accidenta a la orilla de la carretera, en vez de imaginarse a un violador deteniéndose para aprovecharse de usted, piense en la posibilidad de que el tipo que se detiene para ayudar sea el hombre de quien usted se va a enamorar y con quien usted se va a casar. Si su compañía se reduce y usted queda sin trabajo, de pronto hay buenas oportunidades de que encuentre el trabajo de sus sueños con un sueldo mucho mejor. Piénselo. ¿Hubo alguna vez un momento en su vida cuando algo terrible pasó que luego le pareció una bendición? Estoy seguro de que puede recordar varias veces en su vida cuando pensó que lo que le estaba ocurriendo era el fin del mundo. Reprobó una clase, perdió su trabajo, se divorció y luego se dio cuenta de que era una bendición. El truco es darse cuenta de que cualquier cosa por la que esté pasando ahora resultará en algo mejor en el futuro. Mientras más busque lo bueno de las situaciones, lo encontrará más a menudo y en mayor cantidad. Busque la oportunidad en todo. ¿Qué tal si usted también enfrentara cada interacción en su vida con la pregunta, ¿cuál es la oportunidad potencial que se me presenta? Enfóquese en que lo bueno no es un accidente, que todo y todos los que aparecen en su vida están ahí por una razón, y que el universo lo mueve hacia su destino último de aprendizaje, crecimiento y logro. Así comenzará a ver cada evento, sin importar cuán difícil o retador pueda ser, como una oportunidad de enriquecimiento y avance en su vida.